¿Cómo te va, Gabriel? May, ¿cómo andan tú? Bien, bien, Chuleime. Por acá estamos bien y no sé cómo están ustedes por ahí, pero me imagino que ya con la primavera encima, así que bueno, yo ahora me encuentro un poco en la calle, pero espero que podamos charlar bien. Bien, vamos a hablar de un tema álgido, álgido, Malargüe, distrito minero que una vez más avanzan. Avanzan y avanzan todo el tiempo, están ahí buscando garrapiñar literalmente los bienes naturales comunes. Querido Gabriel, bueno, se hizo una audiencia, entre comillas, digo yo, pública, lo cual no es tan así. ¿Vos participaste de esto? Sí, fuimos ahí. La verdad que, bueno, hacer síntesis de hechos tan complejos y tan importantes, la verdad que es difícil, pero también es una responsabilidad cuando nos encontramos hablando en medios, sobre todo en los medios comunitarios, porque para arrancar, digamos, encontrar los titulares de los periódicos o de las páginas web, de los medios corporativos de Mendoza, cerca de las 12:30, 1 del mediodía, cuando recién iba la mitad de la participación, donde ya decían que había un amplio apoyo, es ser, digamos, lo que siempre le planteamos a esta gente, ¿no? La manipulación constante, que es uno de los puntos que yo toqué en la audiencia ahí, ¿no? Porque ya uno los desborda, ¿no? Para colmo, en un principio nos dijeron que teníamos 3 minutos, después nos dijeron 5. La verdad que por lo menos uno puede tomar aire para los 5 minutos, pero así todo no alcanza nunca, obvio, 5 minutos para hablar en una audiencia pública que está plagada de un montón de irregularidades, de un montón de presiones, ¿no? Ya denunciadas por arriba, por abajo, pero hay que decir que la acción de los medios corporativos fue decir que ya está todo avalado y que avanza, ¿no? Es algo que ya tienen decidido de antemano porque el trámite de la audiencia pública es una formalidad que les permite a ellos presentar ahora en la legislatura, donde aparte la siguiente formalidad es que levanten la mano o todos los que levantan siempre, porque tienen, digamos, la suma del poder público, ¿no? Cornejo, ¿no? Público, como decías recién, ¿no? La voluntad popular que entregamos o que cada 2 años intentamos hacer valer en las urnas, termina generando las condiciones de la manipulación de la ciudadanía, como nos está pasando en estos casos. Así que lo primero es decirle eso. Lo segundo es que la verdad que para nosotros hicimos cuentitas los que estábamos ahí. La verdad, primero hay que reconocer la tarea, sobre todo de la Asamblea de Maipú, que nos convocó 2 o 3 días antes, ya no me acuerdo ahora bien, a una reunión virtual donde expusieron un trabajo enorme que estaban haciendo y logramos generar una condición de comunicación que nos sirvió mucho en el proceso de la audiencia. Y creo que el segundo punto y más importante también, inclusive, que toda esta acción corporativa, es que pudimos retomar líneas de acción conjunta con distintos colectivos de defensa del ambiente y que, no, que al final de esta audiencia nos sentimos realmente todos muy contentos, muy felices y con ganas de retomar mucho la lucha, porque está claro que a veces las diferencias que tenemos, los procesos históricos que vivenciamos, los vivenciamos tan de base, nos sentimos siempre tan con ganas de participar, con opiniones, que a veces no, nuestras diferencias nos van en contra. Y la verdad que eso había sido una lectura de este sector minero, ¿no? Este sector minero hoy día que es pequeño, que no es que sean grandes cantidades, digamos, de gente, pero sí que lograron concentrar su discurso y tienen un análisis. De hecho, venían a decir que éramos 5 o 6 como siempre, ¿no? Y entonces ahí se notó la presencia de todo el territorio de Mendoza y de gente de otros lugares, que la verdad que estuvo buenísimo, que pudimos articular, porque bueno, vieron muchas veces y dicen, ah, solamente tiene que hablar la gente de Malargüe, y la verdad que ellos trajeron empresarios, bueno, nada, después les puedo contar el detalle de la participación de los que estuvieron a favor, que es tremenda, porque no estuvo tan a favor, digamos, ¿no? O sea, es... Digamos, si se cuenta a favor, gente que iba a presentar los currículos, gente que iba a decir que era dueño de una empresa, que tenía intereses o cosas así, bueno, No sé si eso es estar a favor o no de un distrito minero, digamos, ¿no? O del ambiente, sino a favor de sus negocios, digamos. Entonces empezamos a hacer un cálculo y la verdad que para nosotros fue notorio la presencia y los argumentos vertidos por cada uno de los que estuvo en defensa del ambiente, los bienes comunes. La verdad que fue enorme escucharnos entre nosotros de nuevo, entendernos desde todos los lugares y saber que están abriendo una gran puerta, digamos, ¿no? Que eso es el gran tema que hay detrás de esto, ¿no? Le han encontrado una vuelta administrativa, institucional, política, para abrir una gran puerta. Entonces ahora estamos viendo, bueno, cómo vamos a seguir esto, ¿no? Entonces me parece que ese es el segundo punto, Gato. Claro. Yo no estuve en la audiencia. Por supuesto, esto también me enteré de esta preparación que. Tenés la falta contada, ¿eh? Ya tenés la falta ahí, va a tener que Voy a tener que hacer pagar. méritos. Voy a tener que pagar mucho. Es que en realidad, a la larga, mirá, más allá de esta chanza, pero es la verdad. Si la no presencia de mucha gente que no puede acceder porque ponen todas las trabas posibles para que esto para que esto suceda. Lo que sí aplaudo la preparación que se hicieron de parte de las asambleas y las asociaciones de base en contra de este distrito minero, que hay mucha gente convencida de que si pasan Malargüe no le va a pasar nada al resto del territorio. Y es este pensamiento, ¿no? Este pensamiento tan estúpido que de decir, bueno, si tiro toda la basura en la pieza de mi hijo, el resto de la casa no va a oler a basura. Bueno, es lo mismo. Claro. Bueno, en realidad hay que entender, desarmando un poco el discurso, ¿vieron? Nosotros siempre apuntamos, salimos de lo nuestro, pero para poder entenderlo en el conjunto, lo resaltábamos con algunos amigos, amigas que también están. Algunos que vienen de otros lugares, que hacen investigación, digo, se presentó una amiga ahí, Allison, que es una investigadora de Estados Unidos, y viene haciendo su estudio sobre la resistencia a la megaminería, y re interesante, se animó a participar de la audiencia, digo, y así como muchos otros compañeros que andan dando vuelta, lo que vieron es que, digamos, del lado del colectivo de defensa del ambiente se notó un avance muy importante en lo discursivo, sobre todo en lo social, cultural. Sobre todo, no era fácil encontrar en los anteriores debates, digamos, la magnitud del territorio de la provincia, ¿no? Porque el año pasado nos dijeron que los mapuches no éramos mendocinos, no éramos argentinos, y marcan una idea de soberanía y una idea de qué es lo mendocino, qué es lo argentino, y entonces ellos se levantan, digamos, ¿no? Desde ahí se afirman, y lo que vimos en realidad, por ejemplo, ahí fue que había una consistencia en la defensa realmente digamos, de Mendoza en el sentido más completo, ¿no? De decir, bueno, entonces como que Malargüe no es parte de Mendoza y ahora, para colmo, inventan un nuevo distrito, que es como nos pasa con Vaca Muerta, ¿no? Crean casi como otra provincia cuando en realidad está a 3.000 metros bajo la tierra, digamos, Vaca Muerta, ¿no? Entonces parece que fuera son las nuevas formas que ellos tienen de crear con su discurso y de legitimar nuevas formas de organización institucional del territorio para avanzar con sus proyectos, ¿no? Entonces, no, no está claro que el distrito minero no existe encima del territorio, el distrito minero es lo que está abajo del territorio, y eso que está abajo del territorio, que también son elementos muy importantes para la cosmovisión indígena siempre, nos llevan a que a veces no nos entendemos los que estamos arriba, ¿no? Entonces nos empiezan a armar nuevos mapas, ¿no? Eso fue muy interesante cuando lo escuchábamos y lo evaluábamos posterior, porque logramos contener un discurso mucho más amplio. Inclusive ellos se ven obligados a incorporar constantemente que ahora es un impacto ambiental, social y cultural, algo que veníamos peleando hace mucho tiempo. O sea, ellos también se han visto, ¿no? Hoy hablan de transición energética y ponen que hay una responsabilidad moral de Mendoza con el mundo, desarrollar el cobre porque necesitamos salir del petróleo y de la matriz, ¿no? Entonces, algo que nosotros hace años veníamos discutiendo de cómo se está, digamos, generando un nivel de emisión de gases que han generado el efecto invernadero y producto de eso tenemos la emergencia climática y el cambio climático actual. Entonces, discutíamos también, che, bueno, a ver, o nos cooptan el discurso o en realidad, digamos, estamos teniendo un espacio, un terreno de batalla distinto, ¿no? En el cual seguramente que tenemos que revisar nuestras estrategias como colectivos, digamos, ambientales, como colectivos de protección, digamos, cultural, territorial, pero también ellos se ven obligados. Entonces ahí, si se quiere como una tercera síntesis, llegamos a un empate técnico, digamos, ¿no? A pesar de no estar en el lugar, de no tener la presencia. Digo, inclusive los compañeros y compañeras ahí de la UOCRA que estaban a la entrada, la verdad que no entendían ni para qué estaban, al ratito se fueron. La verdad, bueno, ves, ya no es, digamos, ese perfil que hace unos años atrás tenía, y tampoco es que es una discusión de especialistas contra especialistas, ¿viste? En donde empezamos a hablar de los términos y de qué tipo de productos, sino que empezamos a hablar claramente de que acá hay una trampa constante y que esa desconfianza y esa trampa constante tiene que ver con que no se responde a las demandas históricas, inclusive ellos mismos, ¿no? Ahí logramos, así al final no lo tomaban al Federico Soria y la verdad que se tiró un tomo re importante. Digo, como muchos de los que participaron tiraron un montón de cosas importantes cada vez que íbamos avanzando, pero digo, eso fue una de las, no le tomaban la mano levantada. Nosotros estábamos en el lugar, pudimos lograr de que le dieran porque decían que no se le veía la mano levantada, y cuando participó habló de por ejemplo, el Parque Pehuenche, que realmente el parque, la propuesta de un parque nacional en Malargüe que daba protección a casi justamente el centro donde ellos quieren meter la mayoría de esos 34 proyectos mineros, y fue re, digamos, es como, muchachos, no cumplen con nada, o sea, no hacen con nada de lo que tienen que hacer, y ahora vienen y nos inventan esto como algo novedoso. Y como para cerrar, gato, yo lo que le digo es, constantemente hablan de la historia, de Malargüe, minero, entonces dicen que no pueden hacer minería, y hace 100 años que hacen minería, ¿no es contradictorio andar diciendo que le dicen que no a la minería? Si ustedes ya hicieron, ¿no? Como le dijo una compañera, creo que fue María, de Maipú, me parece que fue, que le dijo, si quieren buscar culpables del retroceso que hay en Malargüe, no lo van a encontrar en la gente que defiende el ambiente. Pregúntenselo a los que han sacado millones y millones de litros de petróleo, toneladas y toneladas de uranio, o sea, los que han explotado y no han dejado ningún beneficio en el territorio para que hoy esté así, porque si hoy nos proponen una minería sustentable, ¿no? Dicen, y que ahora sí lo vamos a hacer, ahora sí va a estar bien y va a ser, ahora sí, después de 140 años, digamos, de invasión del Estado argentino a los territorios indígenas, bueno, muchachos, me parece que ya queda grande, ¿no? Entonces, nada, eso, compartirte, que me parece que fue un empate técnico, por decirlo, y que me parece que se vienen más, creo que eso es lo que quedó del espíritu, y ellos saben que quedó más, digamos, ¿no? Y medio como que no van a salir así nomás, así que a mí, que ayer ya haya habido una convocatoria, una batucada, y que ya empiecen los tambores a sonar, y le tienen mucho miedo a diciembre, ¿viste? Le tienen mucho miedo al momento de de cuando ya se viene la cosecha, de cuando ya empiezan a salir los frutos, y cuando ya nos encontramos todos ya en una condición distinta, donde está un poco más de igual, ¿no? No cuando uno está en invierno, que tiene que andar, ¿viste? Comiendo las conservas y juntando lo que el territorio te ha dejado conservar, digamos, ¿no? Cuando ahí ya estamos bien firmes, esta gente le tiene un temor inmenso a que lleguemos a diciembre con la resistencia, porque ellos saben que el diciembre les puede provocar un malestar mucho mayor, así que hay que ser estratégicos, ser también entre nosotros, tener la lucidez necesaria de la responsabilidad que tenemos en estos tiempos. Y bueno, después de este empate técnico, sin penales, nos iremos generando otras condiciones, ¿no? Eso si quiere de mi parte como para aportarles, ¿no? No, no, está muy bien, está muy bien. Vos sabés que hablaste de un empate técnico, porque a mí me había llegado con respecto a los expositores y demás, que en Sí. realidad eran más las personas que estaban en contra de estos 34 proyectos y el distrito minero que la gente que estaba hablando a favor, por más o menos unos 10 votos de Sí, diferencia. en realidad por participación, ellos fueron más los que dijeron que estaban a favor. No sé, 50 y pico a 40 y pico, ¿no? Eso de los datos tampoco queremos quedar en esa encerrona. Porque en realidad, como decíamos, no podemos contar a favor a un tipo que va a decir, vengo a traer mi currículum y he trabajado en tal empresa, el otro, o a los chicos de la escuela minera que ingenuamente están siendo totalmente usados, que de hecho yo en mi intervención lo dije, también, che, yo también soy egresado de la escuela minera, obvio, si la escuela pública que había hasta hace unos años atrás en Malargüe, la única escuela pública gratuita, la otra era privada, era la escuela minera, y aparte porque de última no hay problema con que te guste la minería o no, digamos, que eso sería otro detalle, sino que los trajeron ahí de bala de cañón. Digamos, veremos quiénes cuentan, ¿no? Y cuáles fueron los argumentos. Ahí está en YouTube, son 9 horas, la verdad que hay que trabajar bastante, quedará tarea para los muchachos que hacen comunicación, los Peña y Lamien, los Buenuy que hacen esa parte del laburo, pero es muy sustancioso, sacar algunas cuentitas está bueno igual siempre para que no caigamos en la trampa de la estadística, porque siempre la trampa de la estadística también es, viste, las mentiras grandes, las mentiras chicas y las estadísticas, ¿no? Entonces, pero sí es interesante entender de que cuando hablamos de empate técnico, nosotros fuimos más con argumentos, eso está clarísimo cuando Sí. ustedes ven. Es, digamos, el peso cualitativo. Ahora, está claro que ellos salen con los medios hegemónicos a la 1 del mediodía y la instalan la licencia social, ¿no? O sea, instalan sus terminologías, sus conceptos. Y me parece que, bueno, nada, es una pelea que se va a venir andando. Yo creo que también se va despejando un poco la situación sobre Malargüe, de que ese supuesto aval, para que vean, digo, de los funcionarios, excepto el intendente, que es una faz institucional y que le corresponderá a él hacerse cargo de su decisión política, digamos, que es lógica, digamos, porque hace años que viene avanzando con el tema minero, así que no va a ser una novedad que Jaque se convierta en ambientalista hoy, digamos, ¿no? Pero sí, el dictamen técnico que trabajó la municipalidad, nosotros sabemos, la directora de ambiente de la municipalidad de Malargüe es Amalia Ramírez, una compañera nuestra de las asambleas, y que había tomado una tarea ahí de llevar adelante realmente los controles y todo eso. Así que, bueno, nos tenemos que confiar entre nosotros, no vamos a pensar que la compañera es una traidora a la causa, al contrario, digamos, se ha tomado una tarea enorme y de hecho el dictamen es bastante crítico, el dictamen sectorial de Malargüe, para lo que eran los dictámenes antes. Si ustedes conocieran los dictámenes de la municipalidad de antes, son tremendos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, sumarle eso, digo, cuando decimos empate técnico es para, porque hay que aprender en el tiempo en que a veces uno cree que las va ganando y me parece que lo que hay que entender ahora es que mejor arranquemos el empate con respecto a esto y sobre todo porque en Malargüe se sintió muy fuerte. Es como el discurso de Milei anoche, ¿no? O sea, ¿quién lo escuchó? ¿Quién lo vio? Nadie. Bueno, algo de eso pasó también en Malargüe. Las presencias son de los sectores organizados, en el caso de los funcionariados fueron los diputados, senadores que estuvieron, todos son del oficialismo mixto este que hay ahora, digo, ¿no? Esto del PRO y de libertarios y radicales que entre ellos creen que se dicen cosas, pero en realidad son lo mismo, digamos. No vimos ningún diputado ni ningún senador peronista, ni inclusive los de Malargüe tampoco se presentaron. Los concejales, si bien algunos fueron, los concejales locales, de ninguno de los dos, ninguna de las líneas políticas internas, aunque sabemos que por adentro, digo, hemos tenido charla en estos tiempos con concejales locales de la UCR que están en contra y que nos dicen no queremos ser Hachal. Y esto no tengo problema en decirlo porque a esa gente hay que sacarle la careta también, porque están viendo un panorama en Malargüe que no es el panorama que había antes y que tampoco una licencia social puede ser abusada por el hecho de que hay una historia y que hay una emocionalidad vinculada a la cuestión minera, como también hay una emocionalidad vinculada a otras cosas, digo, a la montaña, al agua, a los animales, ¿no? Pero bueno, cuando la trabajan ahí de forma manipulada, entonces volviendo a toda la cuestión es, el empate técnico es para sentirnos que estamos en pelea, que estamos, y es mejor saber con quién estamos peleando, dejar de subestimar a quienes están del otro lado y en realidad prepararnos para que la próxima ya sea por lo menos unos golcitos a favor, ¿no? O sea, o Claro. sea, le empecemos a meter alguna otra cosita más, ¿no? O sea, nada, eso, para hacer lo más claro, dice, como decía don Pablo Freire, la cabeza piensa donde los pies pisan. Qué Sabiendo bien. dónde estamos pisando, vamos a pensar mejor. Qué bien. Qué buena frase esa última. Muy buena, Gabriel. Y hay otra cosa también que me parece. Y que se está hablando mucho, lo veo mucho cuando en las marchas y en alguna que otra asamblea que voy, es que hay que volver a hacer el mismo caminito que hicimos con la 7722 cuando Tal la cual, defendimos, seguro. ir unión vecinal por unión vecinal, centro de jubilados, centro de Seguro. estudiantes, donde nos permitan ir a repartir la palabra de la defensa de los bienes comunes, porque estos tipos están donde están, porque nosotros Sí. somos muy pocos ahora con respecto a lo que pasó en el 2019 y no llegamos a todos lados. Ellos tienen todos los medios para poder llegar y repartir su discurso, así que habrá que hacer ese camino, Gabriel. Sí, una anécdota del momento, se presentó un muchacho de Uspallata, que dijo que era de Uspallata, que él era un vecino más, y que él estaba a favor de la minería, y que la asamblea, los antimineros eran 5 o 6, y que la verdad que él quería que sus hijos siguieran viviendo ahí. Y los compañeros de la asamblea tuvieron que, bueno, a Federico tuvimos que buscarle la forma que lo dejaran hablar virtual. Esto es un detalle concreto, digo. ¿Quién le pagó el pasaje? ¿Por qué? ¿O quién lo llevó a este muchacho? Porque dijo que hacía 2 días que estaba en Malargüe, que lo habían atendido bien. Digo, porque si así ese vecino de Uspallata llegó, entonces ¿por qué los demás vecinos no llegaron? ¿Y por qué dónde estamos nosotros también? Digo, porque no nos hizo falta viajar. Desde la virtualidad, la verdad que todos pudieron y ojalá que hubiéramos tenido más condiciones. Creo que hemos mejorado en la forma de actuar en ese sentido, o sea, pudimos meterle bien. Ahora empiezan a quedar un poco, quizás que haya que replantearse, ¿no? Constantemente esto, ¿no? Por esto de que quién estará financiando, porque cuando viene, si hubieran venido todas las asambleas a Malargüe, hubieran salido a decir quién les está pagando a eso, ¿viste? Qué sé yo. Es interesante empezar a plantearse, ¿viste? Porque ahora quedaron expuestos ellos. O sea, ¿quién le pagó? ¿Cómo hizo ese vecino pobre que quiere la minería para llegar a Malargüe? Aparte de hablar mal de gente que en ese momento no estaba ahí, digo, porque si fuera igual, igual, muchachos, nos encontramos y discutimos bien, ¿viste? Y más diciendo, no queremos que venga otra gente que no es de Uspallata a discutirlo de Uspallata y él estaba en Malargüe. ¿Y vos qué venías a hacer a Malargüe entonces? Si vos decís que nadie tiene que ir a Uspallata. Así que para los compañeros y compañeras de la asamblea de Uspallata, que mezcla, bueno, la próxima a los malargüeños también vamos a estar allá, digo, buscaremos y que no se nos venga a cuestionar de que nosotros, viste, quién nos paga y quién no nos paga. Nosotros vamos a llegar, así como tengamos que llegar o no, si es de la forma virtual o si es de la forma presencial, pero estaremos ahí. Digo, esto es parte también de lo que pasó en esa audiencia. Con sentimientos localistas veíamos el abogado que vive en Salta, pero que en realidad representa una canadiense. El último fue tremendo, uno de los últimos. Después el Federico también entró uno que apareció con su remerita, con el escudito, parece que estaba en la cancha de golf, no sé qué. Un abogado de unas mineras, represento como a 8 mineras, no sé cuánto, quería venir a decir que es muy importante. Y nosotros decíamos, qué tremendo, porque ni siquiera hizo un aporte técnico, digamos, ¿no? Federico un ratito antes había hecho un aporte tremendo, después tuvo Alejandro Cortés, también hizo otro aporte, pero esta gente, un ratito que tenía, viste, ahí, mientras, no sé, viste, se te dejaba el whisky, se preparaba para hacer otra cosa, decíamos nosotros, está dejando, capaz que ha dejado los palitos de golf al lado y de paso se conectó, viste. Entonces, digo, para que entendamos, nada más, ¿cuáles son realmente los intereses que se juegan? ¿Dónde estamos nosotros? Disculpa lo anecdótico, Gallo, pero también es refleja, ¿viste? Muchas veces lo anecdótico refleja cosas que es importante para que nosotros las tengamos como elementos y seguramente que, bueno, el comunicado de la AMPAP dirá lo suyo y empezaremos de ahora en adelante porque esto que pasó, lo que pasó el fin de semana en Malargüe, es para nosotros, por lo menos desde Malargüe, quienes estamos allá, lo vimos como un momento de un abrazo enorme, así. ¿Viste? Cuando te encontrás hace tiempo y no te abrazás. Y bueno, eso es tremendo. Eso no, no, no, nunca lo vamos a subestimar de parte nuestra, ¿viste? O sea, que podemos habernos pasado cosas, que estamos más viejos, más jóvenes, que necesitamos que los chicos también entiendan. Bueno, joda. Como decía vos, casita por casita, lugar por lugar, unión vecinal, o sea, en las bases, yendo de nuevo, poniendo en discusión también nuestros propios discursos, ¿viste? Esto de que quién es violento, quién no es violento. ¿Quién está a favor o quién está en contra? También en algunos momentos, ¿quién siembra el terror o no, viste? O el miedo. Bueno, cosas que vamos a tener que revisar, que a mí me parece importante decirlo ahora aquí en La Mosquitera, y que lo dejo también para la reflexión conjunta, ¿no? Tal cual, tal cual. Suscribo y hay que hacer ese caminito. Gabriel, te dejo, si querés, el micrófono abierto para una última reflexión. Sabés claramente que desde Mendoza te apoyamos todos y todas desde aquí, y por supuesto el este, también la gente de Rivadavia, y demás. Y acá, bueno, vuelvo a decirte, a invitarte a abrir el micrófono y acá la última reflexión y con esto, bueno, darte las gracias por esta Cerramos. nota. Y bueno, primero, este fin de semana nos vamos a juntar a Gama Largo en las jornadas interculturales, donde tenemos eje de trabajo entre el jueves y el viernes. El que se quiera venir, tenemos alojamiento y comida ahí para compartir. La jornada interculturales, los desafíos y debates de las nuevas ciudadanías y la plurinacionalidad frente al cambio climático, al desarrollo sustentable. Y la verdad que nosotros, hacer esa invitación. Va a venir ahí el elenco de Sol a Sol, que va a venir a hacer una presentación re interesante de una obra colectiva, lo que le llaman el elenco del Flaco Suárez, se dicen ellos, porque es para reivindicarlo al Flaco. Va a estar haciendo su obra de teatro colectiva y comunitario. Y nosotros vamos a estar este fin de semana haciendo eso. ¿Y por qué te lo paso por la reflexión? Porque esta es la clave. Sabemos que en Uspallata va a haber un festival, sabemos que en el Este va a haber otra juntada, que se van a juntar. Eso es lo que tenemos que hacer. Persistir, resistir, como decía García Linera, ¿no? Caerse, levantarse, volverse a caer, levantarse nuevamente, seguir. Seguir porque es lo que necesitamos en este momento, lo que nos dio la fuerza, lo que nos está dando el Nehuen. Y en todos los territorios, ¿no? El mismo día de sábado se estaba haciendo un foro de debate en la Universidad Nacional de Cuyo de la Confederación Mapuche, discutiendo una transición energética justa, colectiva, una vaca muerta para los pueblos. En ese sentido, tenemos que empezar a trabajar en recuperar nuestros lazos, nuestros tejidos, frente a un programa clarísimo, neoliberal, libertario y todo lo que tenemos enfrente, que ya es de manual. Entonces, nosotros la verdad que no podemos caer en el jueguito del manual y tenemos que ir a lo más profundo de nuestra creatividad, de nuestra forma de vida, de la humanidad, a lo más profundo de nuestras relaciones y seguirnos encontrando, seguir profundizando. Y la verdad que nunca es tarde porque siempre tenemos la condición de avanzar. Y como decía recién, como decía una gente amiga del Gulumapu una vez, avanzar, sí, siempre, pero avanzar recuperando constantemente todo lo que hemos hecho. Así, siempre, siempre. No nos dejemos complicar los discursos nuestros con sus artilugios y démosle una constante. O sea, el 2019 no es tan lejos, la 7722 sigue viva y hay procesos en el tiempo que hoy día le estamos reivindicando. Así que en esa línea, ¿no? Responsabilidad también nuestra para seguir esas luchas. Así que bueno, un abrazo grande, Peucayal, Comero Pú, que tengamos todos buenos caminos para seguir encontrándonos y siempre a disposición y agradecidos. Frentren Mañún, siempre agradecidos a ustedes. Bueno, gracias Gabriel. Ojalá que nos veamos pronto. Te mando un gran abrazo. Saludo a tu sobrino, que bueno, nos encontraremos. Gracias por esta comunicación. Feliz, feliz, feliz. Okay, ya.